La tarde se ha hecho tristeza. El día parece distinto. Es Viernes Santo, el día que Jesús muere y todo el firmamento lo sabe. La impresionante escena del descendimiento de cruz necesitaba un enorme escenario capaz de albergar todo el amor que se vivió en la cima del Monte Calvario, y Ayamonte lo construyó. Un Viernes Santo se acerca, un Viernes Santo está llegando. Cuando la tarde se rompe y la noche está guardando, todo sabe que es la hora que se ha estado esperando. Una faja que te apriete, un trozo de tela de saco, unas zapatillas negras, bien de goma o bien de esparto, serán todo tu equipaje cuando vayas caminando. Y cuando llegue el momento de levantar los zancos, he visto jóvenes valientes animando a todos lados, he visto hombres maduros, he visto hombres llorando, he visto un capataz nervioso, he visto gente rezando. Dale al martillo, capataz, guía con fe este barco, que se han quedado las nubes y están los luceros claros. Vámonos pa'lante, capataz, estamos todos preparados.